Che, este año tenemos que cambiar la presentación esa de mierda, ¿eh? La gente ya está podrida de ganarlo. No, ¿qué te pasa? El papara papapara es un clásico. Nah, hay que renovarse, pensemos algo. www.radioquasar.net. Ya sé, pongamos una mesa, café y cuatro tipos polemizando. ¿Tipo polémica en el bar? ¿Qué es eso? No, deja, mejor otra cosa. Luke, soy tu radio. Radio Quasar, el imperio de la net. Che, tengo una idea que puede andar. A ver. Una parodia de Tarantino. ¿Cómo? Che, no sé, tipo perros de la calle, ¿no? Ese nombre que está bueno, no se lo robamos a nadie. Tipo vestido de traje, anteojos negros, música de CC, rock and roll, mucho comercial. No, dejá, si tomamos ese camino en 2 años vamos a terminar llamando a la Rosada para preguntarle a Kirchner qué cenó o qué está mirando en televisión. O peor, pagándole un palo a Tony Eti. Sí, mejor sigamos pensando. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Ahí está, ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Está algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hacés tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los siguientes jugadores que se postulan para jugar en River en la B Nacional auspician Sentisementales. David Trezeguet, ascendido de la Serie B de Italia. Mauro Camoranesi, ascendido de la Serie B de Italia con la Juventus. Daniel Bazán Vera. Pachorra Esmaldone. Máquina Gianpetri. Mariano Campodónico. Facha Bartel, obvio. ¡Qué programita que tenemos hoy, eh! ¿Sería? Sí, horrible. ¿Se apagó la música? Subime la música. Ah, pues dejó en silencio, como solos. Solos. Solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Siempre tan Cerati. Célebre ilustre. Siempre tan Cerati. Hablando de ilustre. Un saludo a Carlos Menem. No, a Carlos Menem. Pero hoy estaba viendo, recién venía caminando para acá, por San Telmo, y decía: Antonio Cafiero, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pedazo de delincuente ladronazo? ¿Antonio Carrizo? Cafiero. Ah, escuché. Pedazo de delincuente ladronazo tuvo. Pero con todos los golpes militares, con todos los gobiernos, sean peronistas, sean radicales, nunca fue opositor el tipo. Nunca. Pero se acomodó como quiso. Fue. Tiene un hijo de cada tendencia. Gobernador de la provincia, ¿no fue? Un hijo de puta, boludo. No puede ser ciudadano ilustre. ¿Ustedes se acuerdan de lo de Madonna Quirós? Sí, que dijo, se murió alguien. Se murió alguien. Muchacho, tiró unos tiritos, nada más. ¿Qué hijo de puta que son estos peronistas? No tienen cara, ¿eh? Buenas noches, señoras y señores. Estamos en la emisión número 72 de Sentisementales. Y vamos a hablar de las noticias del día. ¿Cómo estás, querido Paquidermo, amigo mío? Estoy muy bien. ¿Cómo te va, Ricky Ford? Bien, perfectamente. Acá estoy. Te falta el reloj de $600,000. Te falta el Oi One y una guancha. Yeah. En el fondo, que en cualquier momento lo va a buscar y lo va a tirar. Estoy acá también con mi cuaderno. Mi cuaderno está marca forrado en oro, ¿no? Marca Avon, que claro, está forrado en oro. Y tiene grabada la cordillera de los Andes en platino. Sale 345,000 pesos. Está bien. Pero no le digas en pesos porque suena muy berreta. $90,000. Un saludo a Carlos Menem, que se abstuvo de votar y favoreció al gobierno. Tiene la mano. Esto es lo que demuestra. El tipo tiene casi 80 años y demuestra que la tiene, la sabe clarísima. La sabe. Tipo se la arregla siendo un cadáver político, ya como es. Se la arregla para todavía. Todavía hoy a los 80 años que no se puede ni mover, no pueden ir al baño solo. Se la arregla para que todo el mundo dependa de él para votar una ley y los hace esperar. Es un genio. Genio. Hay que reunirse ante la evidencia. Yo me acuerdo, hace poco estaba viendo la discusión en el Senado, en una de las cámaras, ¿no? En las comisiones, y cuando le toca hablar a Roy Nikisch, dirigente chaqueño radical, agarra y dice algo así como: bueno, muchachos, el doctor Menem es peronista, yo no me voy a hacer cargo de los peronistas, si él no viene, que se hagan cargo los peronistas, no sé qué, no sé cuánto, decía. Ahora fue, dio quórum, se abstuvo y el oficialismo le metió por el objeto el pliego de Marcos del Pont a la oposición, ¿no? Y después dicen que Menem es de oposición. Yo no entiendo. No, no, igual es muy graciosa la posición. Se está posicionando como en el campo nacional y popular. Y no solo la posición encima estuvo buenísimo porque estaba la oposición quejándose, bardeando al gobierno. Se dieron cuenta que estaban muy, muy quejosos, todo, cambiaron la estrategia. Empezaron a bajar el nivel de agresión al gobierno porque vieron que no le funcionaba. Tampoco les sirvió bajar el nivel de agresión porque otra vez la estaba en boca. No, pero yo ya te digo, mañana los compañeros nacionales y populares que marchan por la ley de medios van a pedir democratizarse. Nada, mañana empieza la campaña presidencial de Menem Kirchner. Ya te lo gato. Menem Kirchner 2011. Lo único que sé es que del 28 de junio que todos le adjudicaban la derrota al kirchnerismo... Que la fregada derrota no para de ponérsela a la oposición por todos lados. Por todos lados de la tabla. Y mirá que no tiene sustento teórico, pero desde ningún punto de vista. Esto que sea, ley de medios, esto. En todos lados se la puso. Menem parece que estaba a punto de votar a favor de que Ernestina Herrera de Noble vaya a ser el ADN. Todo. Menos mal que el gobierno perdió, porque si no, no sé, ya no habría ni congreso, ya si hubiera ganado, porque perdió. Van al Congreso, le rompe el culo con todo. No, y lo peor es que mañana me los veo a los perucas de izquierda, sí, a los perucas progres que te defienden el proyecto nacional y popular diciéndote Menem es compañero nacional y popular. Sí, no, clarísimo. La oposición urgente, un curso de viveza para ser político. Bueno, sí. Bueno, también la UCR, también la oposición, la UCR. Si es Cobos. Claro. Si tenés a Cobos como... hasta Cristina eligió a Cobos. Mirá, Cobos lo único que sabe hacer es poner una solicitada en el diario. ¿Eh? Que ni siquiera ponen los dos diarios de más tirada. Tenía que poner los dos diarios de más tirada y puso Clarín y no puso La Nación. Nada, es tremendo. Hasta en eso, boludo. Bueno, entre otras noticias, capa, River necesita refuerzos, no puede resignarse hasta entre los últimos. Por eso en la B Nacional va a pelear la punta River. Sí. Confirmado con Ángel Capa. No se sabe muy bien si va por ascenso directo para promoción. River la pelea a morir. La peleamos. Ojalá que vuelva el octogonal en la B Nacional para tener más posibilidades. Delgado salió a defender a su amigo Riquelme, atacó Palermo, dijo que era mala leche, le dijo a Palermo, tú no has ganado nada. Dijo, si yo no te mandaba ese centro en Japón. Ahora serías un Cookie Silvani cualquiera. Serías un Cookie Silvani como si tuviese morfado un gol contra el Bayern Múnich, un gol hecho solamente por querer pegarle tres dedos. Claro. Me acuerdo que hasta Feynman, Eduardo Feynman, uno de los hinchas de Boca más vergonzoso de la historia, junto con Roberto Giordano. Eduardo Feynman, vuelve, el facho. El facho es hincha de Boca. Mirá qué desgracia. Cuando el mismo día o el otro día del coso del partido con el Bayern Múnich, dijo Delgado tendría que volver y romper su contrato. Hizo la señita de romper su contrato, como yo rompí el mío con la ética. Dijo Feynman, como yo rompí hace rato el mío con la ética y la moral. Sí, rompí mi título de técnico en periodismo sacado de TEA. Claro. La berreta bien de que pagaste. Y bueno, Ben Spears le dice no al Photoshop, primer hombre el que rechaza, aparentemente. ¿Qué dice acá? Estoy sola y tengo miedo, dice la señora acá que habilitó el quórum. Estoy sola y veo gente muerta. Veo gente muerta. Ah, no, es Menem. Ah, no, se abstiene. ¡Ah! ¡Caramos! Bueno, el Barcelona ganó 3-0. Sí. La noticia es que no hizo ningún gol Messi. Bueno, hizo un gol, me contaron. Hizo un gol Pedro en mitad de cancha. Vamos a saludar a Pedro, que no llegó nunca. Nos llamaron para ver si había llegado. No, y bueno, hablando de Pedro, le mandamos un saludo donde quiera que esté a Pedro. Y los dos o tres que puedan entender este comentario van a saber de qué estamos hablando. Y a Pedro, donde quiera que esté, le dedicamos los temas del día de la fecha que tan gentilmente me ha cedido mi compañero. Y ahora vamos al primero. No, vamos a aclarar. Hemos sufrido una pérdida importante hoy durante la tarde. No sabría decirte. Bueno, a la tarde o a la mañana, hoy, en alguna hora del día, falleció el abuelo de uno de los dos conductores de Sentidos Mentales. No vamos a decir cuál. Claro, bueno, ya manda. Estamos igual, puto, ninguno tiene abuelo. Manda fiambre al 2020. y jugá para ver quién se le murió el abuelo. Ninguno tiene abuelo. Exactamente. Ah, no, sí, yo tengo un abuelo. Mándame el tema rápido, por favor. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Esto pasó en Sentimentales 2003. Che, ¿cómo ves la elección que se viene? Y yo creo que este tipo del sur, Kirchner, puede cambiar las cosas, ¿eh? Hay que ver si lo dejan, ¿viste? Pero al menos no es esos típicos caudillos que en su provincia tienen el periodismo cagando. Claro. Además parece que se lleva bien con la prensa, ¿no? Es como eso... Es importante eso. Es no, importante. No, además sabe delegar, apuesta al diálogo. No es esos tipos que se pelean con todo. Además no parecen ser decididos por el poder, ¿viste? No es un Menem. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usa Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiados! Bien, seguimos aquí en Sentimentales número 72, en un día muy especial porque el Barcelona ganó 3-0 y hacía mucho que no pasaba. Siempre claro. Venía siendo de 4, de claro. 5. Y el pecho frío de Messi, todos sabemos que Messi pecho frío. Messi. El segundo es el Arsenal y después a la Osasuna a la Genimo. Entrega el marrón, Messi. Queremos confirmar, queremos confirmar el lanzamiento. Mañana el doctor Carlos Menem me estará hablando en el acto por la... Frente para la victoria, por la ley de medios. Sí, por la ley de medios. En el acto por la ley de medios van a estar hablando el flaco Kunkel. Claro, yo desde mi Rusia envidio el nivel democrático que tienen ustedes. Sí. De poner sus fuerzas de esta manera. Va a estar hablando el flaco Kunkel, el dirigente de la CTA, Hugo Yasky. El dirigente de la CGT, Roberto Fernández. De, y va a estar por la casualidad. UTA, por... Y el. Bueno, va a estar Néstor Kirchner. Por casualidad va a estar Víctor Hugo Morales diciéndole que el acto es una mierda a todos. No. Ustedes saben lo que pasa con Majul, ¿no? No saben lo que pasó con Majul. Yo lo había pasado, lo había escuchado. Bueno, termino de redondear la información, Goran. Como se habrán dado cuenta, estamos con Goran Abramovich, el ruso que nos va a hablar de la fecha del fútbol. Exactamente. Va a estar Néstor Kirchner como telonero. Claro. Y después viene Carlos Menem, el orador estrella del acto, y después el grupo La Mosca, porque ya el nivel ideológico y cultural de este gobierno se fue a la mierda, así que ya volvimos al menemismo de los 90. Contanos, No, pasó que Majul invitó al libro, al debate de su libro en la Feria del Libro, o no sé dónde, a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, ayer lo dijo el panel Matías Martín, contó un poco en la radio. ¿Qué pasó? Lo llama, le dice, le dicen que opine del libro y dijo, bueno, sí, la verdad que Majul por rating hace cualquier cosa. Le dijo así, medio del acto del libro de Majul. Y después le pregunta, dice, el libro bueno, dueño de Majul. Claro, y después dice, no, la verdad que llamar a esta investigación es una falta de respeto a las investigaciones. Así, y ayer explicó que dijo, no, la verdad que me pusieron en ese acto a hacer así demagogia. Antigobierno, y yo la verdad dije la verdad. ¿Qué voy a hacer? Majul es un analista, resulta una cagada. Sí, Víctor Hugo, está bien. Lo van a citar al acto de Kirchnerista para que diga, este acto es una cagada, el catering es una mierda. Y se va. En su momento Víctor Hugo fue muy crítico del gobierno y eso le costó bastante. No, olvidemos la mierda de Canal 7. Hay que decir igual que a Víctor Hugo lo está porque este gobierno es muy democrático. Entonces, opine igual... Lo respeto de una hay manera. Hay que decir, muy... igual que a Víctor Hugo lo están haciendo quedar muy oficialista, porque 678 solamente saca su testimonio cuando apoya al gobierno. Cuando dice algo malo, no lo saca. No lo saca. 678. Claro, entonces queda como. Que apoyó la ley de medios, claro. Que apoyó la estatización del fútbol, etcétera. Pero cuando dice algo malo, no lo pasa. Entonces, no lo pasa. Entonces 678 lo hace quedar como si fuese el más oficialista. Claro. Le ve reñolar. Así claro. Que bueno. Ahí vuelve la música, me pongo nervioso con la música. Te voy a recitar los premios y vos me vas a decir quiénes son los nominados. No, de siempre, no tenía nada de la guerra. Premio Lenin. Al mejor zurdo de la fecha, tenés que decir. ¿Y quién es el mejor zurdo? Martín Palermo, obviamente, no hay ninguna duda. Sí, no hay ninguna duda. Récord, ídolo, inmaculado, todos lo quieren, menos Riquelme, que no lo quiere nada. Lo único que hace es darle goles. Exactamente, Riquelme fue a hacer un neonazi. Un tal de no barrazar a Palermo, había un skinhead ahí afuera y dijo: vení, pibe. Haceme zafar de esta situación. Haceme zafar de este zurdo de mierda. Haceme zafar de esta situación y fue a abrazar un neonazi. Y bueno, se tatuó después para justificar todo lo que había hecho, se tatuó un águila. Riquelme. Pero récord máximo goleador de la historia de Boca. Escúchame, son dos goles impresionantes sin arquero. Acá hay increíble. Una compañera nacional y popular que me está contando que mañana va a ir con la bandera con la bandera Sabino. Menem 2011. Carmel Sabino. No voy a decir ningún nombre. Carmel Sabino Iglesias. Y apoya. Ella dice: yo apoyo a Menem. Yo apoyo a los compañeros que se abstienen, a los compañeros que apoyan el pliego de Marco del Pont. Como decía, los dos goles, golazos de Palermo con el arco libre. Y bueno, Riquelme y Mochi Chávez hicieron los otros goles también con el arco libre porque, como decía, estaba Capetrín. Capetrín de Arquero. Claro. Escúchame, de Arquero. Alguien que viene de Capetrín, esa maravilla. Premio Perestroika. Antes que nada, sí. Cuatro. Hoy me decían. Decime cómo llamar. Ahora diga el número, así nos llaman. 4 lo hizo Boca Arsenal y 4-3-7-3-2-8-3-9 con 0-11 desde el interior y 0-0-54 desde Villa Caraza. Nos podés llamar y decirnos todo lo que tengas para decirnos. Entre ellos, que mañana vas a la marcha para apoyar al compañero Carlos Menem. Bienvenido a la patria socialista, Carlos. Exactamente. Néstor Carlos. Perestroika a la decisión dirigencial más garca. Es desde Pasarela, que lo echó a Estrada por SMS. Lo llamó por teléfono y le dijo: mira, Leo, te tengo que decir algo. Que no. Te tengo que decir algo, pero me quedo sin crédito, así que te mando un mensaje. Llamame vos, le dijo, llamame vos a Estrada. No quiero gastar porque estamos ahorrando a River. Claro, River, estamos haciendo recorte drástico. No tengo plata para hablar con el técnico. Te explico cómo fue. Pasarela, que es un hombre así de mundo, que estuvo viviendo en Europa todo, tiene un restaurante que se llama Champs-Élysées, que es muy francés, muy de clase. Entonces Pasarela tomó costumbres del afrancesado Jorge Tellerman. No sé si se acuerdan, hace unos años Jorge Tellerman, que echó una funcionaria suya, ¿cómo le echó? Mandó un SMS y le dijo: disculpame, no te necesitamos más del gobierno. Por SMS le echó. Bueno, Pasarela, hombre de mundo, dijo: le echó por teléfono esto, ¿qué le va a importar? Total, que ganó Estrada en River. ¿Qué ganó Estrada en River? Y así le dijo. No lo conoce nadie. Pasa que el Kaiser le mandó un mensajito y Estrada, como no sabía qué onda, dijo: mandó continuidad laboral al 2020 y le echó un mensaje que decía: tu futuro viene de capa caída. Parece que le mandó un mensaje decía algo así como que le rebotaron el mensaje diciéndole: tenés que mandarlo a boomerang.com.ar. Este mensaje. Tengan experiencia en dejar equipos últimos, se ofrece. A propósito de equipos últimos, queremos mandarle un beso grande a... ¿Me va a amtar? Dice que mañana hay una persona que está diciendo: Mingo, que va a tu casa, mañana voy con Mingo. Dice, parece que Mingo se caballo. Ah, viene caballo también. Se suma la vieja guardia. Parece que viene caballo, vamos. Queremos a Grosso y a Coso también, a Manzano. ¿Puedo ir al siguiente premio? No, primero le voy a mandar un beso grande a Caro de Punta Alta, que nos está escuchando desde Punta Alta. Punta Alta, nos puede llamar con el 011-4373-2839. Y a Dani de San Martín, que ya no es tan lejos, pero que nos está escuchando. Y a Nico, por si nos está escuchando. Exactamente. Premio Guerra Fría, el enfrentamiento de la fecha. Estos dos pesos pesados. Este es Torcasad. El Torcasad, pesos pesados. Caruso, dan dos. Caruso medio crucero, te diría yo. Nah, o sea, el terror de los tenedores relieves. Sí. Lo de tanques. Todo lo de tanques, recordó la última vez que lo dieron a Sad con un gordo así peleándose, fue con el Turro Flores peleándose por los postres en vez. Claro. Que eso es un gordo faluperro, que vos le pedís plata a los jugadores. Un despliegue de mala leche de que no se veía desde el paro del campo cuando vaciaban los tambos. Claro. Todo empezó por un pelotazo, pero enseguida encontró la excusa para pelearse. El problema de Caruso fue que Sad era un palopero, pero no comparte, no tiene códigos. Claro. Y a Sad está indignado porque Caruso pide plata a los jugadores, pero le pide muy poco. Entonces, en la libertad de mercado, ¿entendés? Como que si me pones un precio bajo. Es como, viste, cuando te acusan escuchando a los bolivianos de venir a robar el trabajo, claro, argentino, y como cobran dos mangos, la gente, claro, prefiere a los bolivianos. Entonces le dicen, no, le cobras a los jugadores. Dice, le cobras poco. Y yo no le puedo cobrar lo, claro, mismo. Yo no le puedo cobrar lo, claro, mismo. Flaco. Entonces, el premio, este es el que más me gusta. Premio Dostoyevsky al Bercero. En la fecha. Ese premio. Américo Rumén Gallego. Tú llevamos a la experto. ¿Qué vas a decir del solo? Experto en vaticinios, el tolo gallego. Si Boca pone a Palermo, yo pongo a Enzo. Ni hablar de lo que pasó. Sí, pero Boca. Pero Enzo, ¿listo?, no quiso jugar, lo dejó panda. Lo dejó panda como a Donofrio. 3-0. Luego de que San Lorenzo le pelea un torneo a River, dice: ah, San Lorenzo, todos los torneos se cae. 11 partió el hilo. San Lorenzo después metió 13. Récord, puntaje récord todo. Final del torneo de apertura de 2004, que gana él con Newell's perdiendo contra Independiente. Y como Independiente le estaba ganando, le dijo a Monzón, el técnico de Independiente: yo vuelvo a Independiente y te limpio. 4 años a devolver, no lo limpió a nadie y se fue. Y ahora, ¿ahora qué pasó? Dijo que Godoy Cruz, estudiantes argentinos que venía atrás de él, dijo, ah, no va a ganar ninguno. Los tres golearon. Los tres golearon. 6-2, 4-0, todos golearon. Bien, el Tolo. Perdió dos partidos al hilo, le agarró el cagómetro, ya está. Hay que decir algo, hay que decir algo. Yo voy a decir algo a favor del Tolo. Pará. Es el máximo candidato a campeón al Independiente. Y no porque tenga pero que no equipo. Pero que no abra la boca. Y no porque tenga que un no abra equipo. La boca porque si te Independiente dice... es candidato a campeón, es por el Tolo. No es por nada más, si no abra, tiene ni un que no abra la boca al gordo porque pifia. Por, pero decime pero qué otro este... técnico te hace jugar a Gandín de y además me olvidé de otra. Me olvidé de otra cuando pierde 3-0 con Boca, humillado por el gol de Palermo y dice, ah, hasta el domingo le ganamos Unión y listo. 2-1 de local pierde con Unión. Increíble. El gordo no puede hablar nunca. Es un genio, pero. El gordo no puede hablar. Todo que lo no que hable, quieras. Que todo, no hable. Todo lo que quieras, pero reconocele que el tipo es el candidato a campeón. Número uno. Ni siquiera. Yo lo veo muy bien al gordo allá en Godoy Cruz. Yo lo veo muy bien a Estudiante. Para mí, Estudiante es el candidato a campeón de todo. Sí, de todo, te digo, ¿eh? Qué cagazo que tiene el Tolo. Bueno, si quieren saber si el mundo se termina en 2012, no le pregunten al Tolo. ¿Eh? O evalúen, según lo que diga el Tolo. Claro. Se van a llover sorretes de punta, después no pasa nada. No, todo lo contrario. Ah, quédense tranquilos, muchachos, que los mayas no sabían nada. Ellos no sabían nada, pero reviven los mayas muertos y vienen invaden la tierra. Yo terminé mi sección. O salen campeones, por claro. Porque por ahí los mayas muertos te invaden la tierra, pero el Tolo te arma un equipito y te lo saca campeón, ¿eh? Claro, pero que no hable. Volví, jajaja, ja, ja. Cintia, agregame a Cintia Varela, por favor. Exactamente, podemos. Se está escuchando Cintia Varela. ¿Cambiar la sección ya? ¿Eh? Podemos, yo me tengo que ir. ¿Te parece? Cámbiame rápido. ¿Ya? Le mandamos un beso grande a Cintia Varela también, que nos está escuchando junto a su nena y a su esposo, esperemos. Sí. Y vamos al segundo tema. Está escuchando junto a su esposo, parece. Segundo tema, de los que dedicamos antes cuatro temas. El segundo tema, ahorra. El segundo tema que se llama Ahorra. Esto pasó en Sentimentales año 2007. Y yo tenía ganas de votar a Cristina, ¿viste? Lo que pasa es que no me cierra Cobos, un radical ahí, ¿no? No, con Cobos está todo bien, olvídate. Este tipo es un tapado. ¿En serio? Es como esos suplentes que entran y te meten dos goles en 10 minutos, ¿sí? Lo que pasa es que como en Mendoza, no, o sea, no lo conocen acá porque es de Mendoza, pero el tipo es un estadista, ¿eh? Ah, mirá vos. Se para de frente al poder, no tranza con la oligarquía, con la derecha... Siempre podés contar con él, siempre podés contar con su voto, inclusive las malas, por más que quieras votar cualquier... Es muy importante para un vice eso. Sí, sí, sí. Además piensa en equipo, jamás especula. No, no especula a ver qué le sirve a él y todo eso. No, no, olvídate, con Cobos ganamos todos. Sentimentales, un año siendo visionarios. ¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabés cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Estamos al aire. Uno como radical no puede igualmente dejarse llevar por esta marcha que ha compuesto el notable y destacadísimo Cachorro López hace ya unos cuantos años con Afo Verde, que lo produjo. Estamos aquí con un sindicalista de raza, Martín Napolitano de la raza, ¿no? ¿Cómo era la raza? Los soldados de Perú, sos un motor. ¡Ah, perdón! Estamos al aire. Perdón. ¿Te querés presentar vos solo? ¿Eh? ¿Te querés presentar? No, preséntame usted. ¿Qué se piensa que soy yo? Estamos acá con el sindicalista más combativo y que se le planta a todas las empresas, excepto que haya una moneda acorde. El señor Lorenzo Miguel Marx con ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? El representante del sindicalismo, ya que dijeron que acá había demasiado zurdo, con un ruso y un paraguayo pseudo-comunista. ¿Eh? Entre ¿dónde hay un zurdo? ¿Dónde? Se acaba de ir. ¿Se acaba de ir? No estaba sentado ahí, no se preocupe. ¿Eh? No estaba sentado ahí. Vale, no vale. ¿Usted me ¿se parece? ¿Acaba de ir o acaba de desaparecer? No le puedo decir. No sabe dónde se acaba de ir. Tenemos ¿no? un militar con quien usted supuestamente debe estar enemistado, pero por ahí hasta encuentran una simpatía en común. No sé, yo como peronista no me enemisto con... ¿Cómo me voy a enemistar con un militar? No, yo... ¿Cuándo usted había un peronista enemistado con un militar? Exactamente. Me trae unos consejos, usted me dijo. ¿Por qué no me va a decir que Firmé Nietzsche es militar, es peronista? Yo no me quiero meter en ese tema de Pinoza. No me va a decir que Firmé Nietzsche es peronista. Yo no le digo nada. ¿O sí? Yo soy radical, yo soy timorato, no me haga jugármela, por favor. Yo lo sé. No me huir en helicóptero. Adelante, radicales, pero no tan adelante que se enoja el general. ¿Me da los consejos? ¿Qué son los consejos? No me va a decir que Firmé Nietzsche es peronista. No le digo nada. ¿Vaca Narvaja es peronista? ¿Perdí es peronista? No le digo nada. ¿Kunkel es peronista? Kunkel a muerte. ¿Kunkel es peronista? Kunkel me ha discutido cosas de Perón, pero hora y media nos está discutiendo. Ah, sí, que Kunkel le parece peronista. Usted no entiende nada. Para mí todos los peronistas son igual de golpistas, así que no le digo nada. ¿Los consejos de qué son? Ya no hay peronistas, ya no quedan peronistas. El último fue López Rega. ¿Si usted lo dice? Dígame, ¿qué son los consejos que me va a dar? A propósito, antes de mandar... antes de decirle mis consejos, son 5 claves para ser dirigente de la CGT. Ah, importante. Pero antes le quiero mandar un beso grande a una militante peronista en serio, como Carmel de Lanús. Militante como no había desde López Rega. O sea, fiel seguidora. Ella también tiene esa costumbre esotérica. Ella también tiene esa costumbre esotérica. Seguidora de Perón, de López Rega, de Isabel. ¿Y los alcanzó alguna vez o los siguió? ¿No? ¿Los alcanzó alguna vez o los siguió? Ese es un chiste de Capuzota que no echaba noche. Sigue al Dalai Lama, lo sigue a 10 cuadras. No, ese es mucho más viejo. Ese es mucho más viejo. No los alcanzó. Bueno, no los alcanzó. Y eso que Perón no tiene manos. ¿Eh? Y eso que Perón no tiene manos. Pero se corría con los pies. No importa, pero viste que las manos para correr el movimiento de mover los brazos. Mirá el Manco Casa, el jugador de San Lorenzo, que cuando perdió el brazo no jugó nunca mal fútbol. Obvio que Firmenich y Kunkel son peronistas. Dice, me está decepcionando. Me va a leer los consejos, por favor, porque acá el tiempo es tirano. Acá el tiempo es tirano y no tirano prófugo. Voy a saludar a la rusa, por más que yo no lo soporte mucho a los rusos, a la rusa que nos está escuchando, Paula. Y también nos estaba escuchando Solcito, que tenemos una sorpresita para ella. Más allá de que se nos fue de vacaciones y no nos trajo nada, le vamos a leer. Yo el le signo, diré, por favor. No pidió el signo. Por favor, Lorenzo, ¿me puede apurar? Porque el tiempo es tirano en radio y no es tirano prófugo, es tirano nada más. Por favor. Hablando de Lorenzo, también le mandamos un saludo a Julieta, que nos está escuchando. Y seguramente se siente muy halagada por estar escuchándonos. Qué buena que está Julieta. Le doy esta mañana. Está bien. Si viene hoy, porque si viene mañana le doy esta pasada. Después del primer consejo para ser un sindical de la CGT, yo quisiera hacerlo porque me dijeron que pagan unos sueldos y unas sobreprecias increíbles. Por favor, sobre cuénteme. Todo en época de campaña electoral. Cuénteme. Primero, conocer menos de 30 palabras del idioma castellano. Sí, porque si tenés más de 30 se te re complica. Imagínate que tenés 2 neuronas y media. Ponele. 2 neuronas y media. Siendo generoso. Tenés 2 neuronas y media, ya está. No podés ser peronista. Chame. ¿Cuántas neuronas necesito de mini iglesia para prender fuego un cajón y para postularse para gobernador? Y para Si vos tenés 2 neuronas y media, no podés ser peronista. No, podés decir. Sí, mañana van a ir un montón de compañeros nacionales, populares y peronistas a el acto que va a oficiar de orador Carlos Menem. Y exactamente, la JP que presente está dirigiendo, ¿no? Sí, sí, parece que la cámpora en vez de Máximo la pasa a dirigir Carlos Nair, Anaconda Nair. ¿Es verdad que la cámpora se va a llamar la Felipe Domingo? La Felipe Domingo. Y la de Cabandier, la gente, la pasa a dirigir el hijo de Ernestino Herrera de Noble. Vamos al segundo consejo, por favor, que la gente está ávida de saber. Bueno, ya sabemos que no hay que saber hablar demasiado. O sea, total, no se necesita. Obviamente. Segundo, poseer al menos el 40% de las acciones de alguna de las empresas en las que trabajan los afiliados a su sindicato. Por ejemplo, mínimo, Cavalieri. Mínimo. Cavalieri tiene 800.000 afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio. Y tiene... Cavalieri, mirá, tiene empresas enteras. Me salgo del personaje, ¿no? Hijo de puta Cavalieri, ¿cómo no me esos aumentos de mierda de sindicato de empleo de comercio? Sí, esos aumentos en negro. Esos aumentos que me voy a ir cagando. Cavalieri, la empresa, me vuelvo al personaje. Digo el 40% porque hay sindicalistas que no creen todo. Que con el 2% de la masa salarial, por más que sea una tremenda fortuna, a ver qué nos dice. No, por favor. No, vamos a censurar. Somos generalistas, callamos a vos, opositora. Nos encantaría que nos llame algún día algún dirigente. Cualquier persona peronista. Cualquier persona que tenga una foto con varios dirigentes kirchneristas en su foto, que les diga que nos llame. Para. Me salgo de personaje, bajaba la música. ¿Alguien pone un fotolón con fotos de personajes kirchneristas? Nombrame las personas, por favor. No, te voy a nombrar las personas, pero conozco una amiga. Decime. ¿Tengo una amiga? Tengo una amiga. Decime los nombres. No vamos a decir el nombre, pero tengo una amiga que tiene una foto con Moyano. En su fotolón. No vamos a decir el nombre. No es Carmen Sabina Iglesias, ¿no? No vamos a decir ningún nombre. ¿No es Carmen Sabina Iglesias? No puede tener una foto como ya, no, pero no puede ser. Subime la música, volvemos al programa. Los muchachos. Vamos al tercer consejo ya mismo. Decía. Tercer tip. Apurando. La tercera necesidad, lo chochamos. Los muchachos. Los chochamos. Y no pueden ser flacos los muchachos, si no, no son peronistas. Sin una logística implacable, con dirigentes muy armados, políticamente. Armados políticamente, sobre todo armados políticamente, es imposible sostenerse en el cambiante mundo del movimiento obrero. Es decir, uno tiene que tener una base y compañeros que lo sigan y que vean en uno la... Sigan, sigan. Le mando un saludo hablando de gordos, le mando a la familia, le saludo a la familia Pasteloff, que están todos los gordos escuchando el programa. ¡Grande! Radio Lazo. También tiene una foto con Randazzo, mi amiga. ¿Randazzo? Yo no sabía, no conozco la cara de Randazzo. La gente no se saca más foto con Batistuta, con Tevez. No se saca foto con Randazzo. La gente saca foto con políticos. Claro, ahora te podés sacar una foto con el Kelly Carboni y poner ese Vivis en la Luz, ¿no? Claro. Y el Megane amarillo verdad, que tenía verdad, el Kelly Carboni. La oferta en la Luna es muy grande. Pelito largo. La oferta en la Luna es muy grande. Pachelito. Randazzo. ¿Sacas una foto con Randazzo? Randazzo, no lo... Le preguntás a 15 miembros del gabinete y 12 no lo conocen de cara. No, ¿se acuerdan del Randazzo falopero que jugaba en River y después pasó a Boca o al revés? Cuarto consejo. Pasó a la cárcel. Cuarto consejo. Flexibilidad política e ideológica. Para que las negociaciones con las partes patronales no se vuelvan tediosas e inconducentes. Por ejemplo, vos vas a reclamar un aumento de salario. 25%. Y no, el patrón te ofrece 8%. No, hay que negociar. Vamos a término medio 9. 9%, término medio, 25, 8, término medio, 9. 9% y hasta término medio, 7 u 8% a Papito. Obviamente. De nuevo para Papito. Obvio. Don Carlos. Don Carlos. Acá hay una persona que no vamos a decir quién es, pero dice: está haciendo todo el programa conmigo. No, no, no estamos haciendo con vos. No, no estamos haciendo. No es como cuando dicen: nos reímos con vos, sino de vos. Estamos haciendo un programa de vos. Si no queremos. De vos, no con vos. Si nos queremos mandar un saludo. Derecho a réplica: 4373-2839. El derecho a réplica, excepto cualquier persona que nos vaya a llevar la contra, lo sacamos al aire. 4373-2839. El derecho a réplica, tengo con Aníbal. Ah, no, esto se acabó. Sacarte una foto, mirá, yo me he sacado con el muñeco de Mario Bros. Pero sacarte con Aníbal Fernández, que es Mario Bros sin el disfraz, no, es como sacarse una foto con Val Kilmer sin el disfraz de Batman. Bueno, queremos saludar también a Aníbal Fernández, que parece que mañana va a estar al lado de su de su jefe actual y de su ex jefe. Aníbal Fernández, el acto de mañana, que dijo que va a financiar para la victoria y el peronismo federal de La Rioja. Va a financiar los bloggers K. ¿Eh? Es una lástima que mi blog no sea acá. No, no. Hablando de mi blog, terrazaweb.blogspot.com. Acaba de ser hackeado. Espero que no seas hackeado porque no es kirchnerista. Pero estoy muy gustoso. Si no tengo que hacerme kirchnerista y me quiero dar una plata igual, yo la acepto sin ningún problema. ¿Querés seguir con el quinto consejo? El quinto consejo. Otra cosa, ahí está una necesidad importantísima para poder ascender alto en la escala de la CGT. La jerarquía eclesiástica. La CGT sindical. Y en el ámbito político argentino, un ladronazo tipo Recalde. Recalde es un tipo necesario. Ladronazo como Recalde, Héctor Recalde o Marcelo Di Stefano. Marcelo Di Stefano, un apellido de chorro viejo. Delincuentazo. Apellido de chorro viejo. Los hinchas racistas pueden dar fe. Que tienen nivel como para darle cierto sustento teórico a acciones y argumentos que, con abogados, jueces y fiscales honestos, solo podrían mandarlo a la cárcel. O, ¿por qué no? También a la horca. O sea, lo que. ¿Pero qué tiene que ver Susana Jiménez con esto? Tus argumentos. Susana Jiménez, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué? Por lo de orca, digo, perdón. No lo entiendo nadie. Es orca con H. Ah, perdón. Es orca. Pensé que le mandaba el programa de Susana, Living. Me hiciste acordar a la noticia de la Barcelona sobre la orca asesina y el perro que mordió a Maradona. El flagelo de la fauna que no respeta a nadie. Buenísimo. Una de las notas de Barcelona de los últimos años. Dígale que odia a los vegetales, así logra empatía con ellos. Porque ellos odian a los vegetales. Vamos, ya mismo al tercer así tema. No, no, ya mismo, porque no hay tiempo. Decía, o sea, si sos. Si, no, no, si sos, querés ser dirigente de la CGT, necesitas un Recalde o un Di Stéfano. Vamos al tercer tema. Todos, como ya dijimos antes, para Pedro y para los gordos de la familia Pasteloff,

atorado, tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. Seguimos aquí en la edición número 72 de Sentencias Mentales 3x24. Como 3 días de programa. No te aguanto ni 15 minutos más. 24x3, como mis medias. A ver, exactamente, todos saben. Se caracteriza por eso. Larga y finita. Claro. Estamos aquí con Vidal González, famoso por haberle. Dos. Por haberle hecho 2 goles a Atlanta en un partido de la B en Metropolitana, porque hacerle 3 goles a Boca ya no es noticia. A propósito de Atlanta, ayer jugaron Atlanta-Chicago. Sí, me puso muy contento porque dije 3-1 Atlanta. Jugaron Atlanta-Chicago y yo no sabía para qué hijo hinchar, ¿no? Porque André, la tenés adentro. Está clarísimo que yo, como hincha de Lois, no sabía para qué, cuál de los dos hijos hinchar, pero hinché para Atlanta porque al otro lo... No lo quiero ni un poquito. Es como el adoptado, ¿sí? Es como el del perfume. Nos está pidiendo voy acá. A abandonar. Una ganó señorita. Atlanta 3-1. El arquero de Chicago es horrible. Cómprense un... Parece Perón. Desde, no tiene mano. Desde Olivera, que no tiene un arquero con la gente. Desde Vega. Vega y Olivera, pará. Chicago sacó el arquero de River y de Racing, ojo. Sí. Parece que Agustín Gómez, el arquero actual, es pretendido por Boca para tapar la falencia de Javier García y Josué Ayala. Bueno, ahí podemos aspirar más alto. Acá está pidiendo una abogada. Un pasado, una abogada que presentó un recurso de amparo y no nos permite nombrarla. No nos permite nombrarla, pero. Nos pide Géminis. No, y aparte me encanta porque dice que no son peronistas los que se quedaron con toda la plata del secuestro de un gibón. Me quilombó la cabeza la mina de esto. ¿Por qué no me llamás y lo arreglamos bien en otro contexto? Me lee Géminis, que estamos por ahí, por favor. A propósito, Géminis. Exactamente. Hacemos un rol protagónico dentro de su grupo social el día de su cumpleaños número 39. Cuando se juega y compra 2 Fernet y un par de coca grande. Un pack de coca grande. Ah, sí. Sí, no un par. Sus compañeros de la secundaria están perplejos, ya que no esperaban tal desprendimiento de un ser humano caracterizado por ser un miserable con toda la letra. O sea, me dijeron que un día fuiste a un programa de radio y no trajiste ni un chupetín para compartir. Dinero se gana el pro de una semana antes de su cumpleaños. Número 39. Así que se la jugó. ¿Hay famosos de Géminis? Hay famosos de Géminis. Ricky Ford. Ah, recata, porque estaba recién por acá. Sí. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa que ya estaba con... Que estaba recién por acá. Estaba dando vueltas por algún lado. Y Pablo Luguercio. Que, bueno, ya todos sabemos. Que tiene un promedio de gol negativo. Le da menos. ¿Qué? Nos pide acá, Carmel Sabino nos pide que le subamos la foto con Kunk en el fotolog. Y nos pide Scorpio. ¿Scorpio nos pide? Sí. Scorpio. Elige Acapulco como destino para sus vacaciones de verano. Y un tiburón toma la drástica, angustiosa, aunque sabrosa, de decisión de amputarle el brazo para alimentarse. Exactamente, está bien. Vida política. Dígame. Será vicepresidente de la nación y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires sin reunir el carisma mínimo necesario siquiera para organizar un asado. Pero con no tener un brazo yo te voto a cualquiera. Sí, ya. O sea, vos fijate que... Fíjate Michetti, fíjate Scioli. Fíjate Michetti, fíjate Scioli, fíjate el disco ese que fue presidente. Sofovich que tuvo laburo con Menem. La gorda que fue la máxima representante de la oposición hace un par de... O sea, gente vota cualquier cosa. Los defectos votan. Gente normal no vota. Pero tengo famosos de Scorpio. Decime. Tengo a Luca Prodan. Luca Prodan, otro defectuoso. Tengo a Estela Carlotto. No le crecía el pelo. Sí, ¿no viste cómo hablaba? La rubia tarata. La rubia tarata. Desde China con África. Te voy a persa que... Estela Carlotto. Carlotto, claro. Y... a quien le amputaron un nieto. Iba a decir el mismo chiste que hijo de puta como me lo contuvo. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta, qué mala persona que sos. Rubén, yo te diría... mala persona porque hiciste un chiste hijo de puta. Si no, porque me lo robaste. Rubén, yo te diría... ¿Viste? Hay gente que no se anima a ponerse muy negra, que digamos. No, y eso que yo era un día para ponerse negro hoy, pero no. Sí. Nos piden acá, nos está pidiendo. Nos piden esa allá en la esquina. ¿Qué? Nos pidió CP Acuario, pero léeme Virgo. Te leo Virgo porque hay alguien que nos está pidiendo Virgo. Para encubrir la tremenda planta de cannabis que tiene en su casa, recurre al viejo truco empresarial de la caridad con los niños y los abuelos e instala una cama elástica y una cancha de bochas en el jardín de su casa. Calendario, tengo el calendario. Por favor. De Virgo. Usted nació bajo la tutela... ¿Es calendario tipo mecánico con mil en bola o no? ¿Eh? ¿Hay calendario en bola? No, es calendario religioso. Ah, hay chicos en bola. Claro. Hay 5 años. Chicos, Felatio los niños. Claro. En la fundación. Usted nació bajo la tutela de Sancho Tazo, santo patrono de los chotos uruguayos. Esta comida más que saludable para aniquilar el colesterol durante la vacación. Yo tengo una amiga Sol que es de ese signo, ¿no? ¿Eh? Yo tengo una amiga Sol que es de ese signo. Yo no conozco a nadie de ese signo. Y mucho menos que que haya nacido bajo la influencia de los chotos uruguayos. No, ni hablar. Amiga no, porque cuando se van de viaje no te trae nada, no son amigos. Como uno que yo conozco, yo me fui a Córdoba, le traje un vino paté, después se fue a Uruguay y no me trajo nada. Sí. Otro Uruguay, es Uruguay. Lo que pasa es que el problema es Uruguay, no se me trae nada. En Uruguay está carísimo. Anda cerrando bien que nos vamos. Está carísimo Uruguay. Famoso, tengo Canario Luna, Don Satur y Tackleberry, el policía del casco y... los anteojos de la academia de policía. ¿Hay un signo más? Hay un signo más. La CP nos dice... No, CP, PC, no. La CP quiere el pedazo, nos dice. No se entiende lo que quiere decir. Un signo más que nos pidan, por favor. Vamos a darle 15 segundos, aunque el delay es de 20. Claro. ¿Cuál más? CP nos está pidiendo Acuario. ¿Acuario se la vamos a dar? Se la vamos a dar el día menos pensado. Léeme que estamos cortos de tiempo. La semana que viene, la historia de retraso madurativo, volumen 3, que quedó obviamente afuera. No nos llamó nadie al 437-32839. Al final son una manga de fallutos. Esperamos que la semana que viene nos llamen algunos y nos aparecen en una foto con una. ¿Quién se la compañera nacional y popular? ¿Cuántos familiares se tienen que morir? ¿Cuántos familiares se tienen que morir a los contadores sentimentales para que nos llamen? Pasado mañana sube nuestra compañera su foto con Don Carlos. Don Carlos Menem. Basta, no nos obliguen a matar más familiares. No puede ser que... ¿Cuántos familiares hay que matar para que nos llamen? Exactamente. Por favor, siguiente. Acuario. Ambiciosos y lucrativísimos proyectos aguardan por su firma en este nuevo mandato de facto al frente de una de las universidades públicas más importantes y prestigiosas del país. Básicamente. Negocios. ¿Puede ser que Acuario diga la parte de Acuario y una parte que diga haya un chico por chat te dirá de salir un par de veces y te harás la boluda? ¿Dice eso? Sí, te dice, pasame buena música que yo no conozco nada, me gusta la música que pasan y no digo nada. No, porque Acuario hay un signo aparte, ¿no? Acuario sección coloradas, es eso, ¿no? Que tipo, te tirarán onda para salir y te harás la boluda. Negocios. Su nuevo secretario de medios está deseoso de vender unos videos de los pasajeros del avión de Lapa cantando No voy en tren, voy en avión. ¿Deseoso o deseoso? Deseoso. ¿Deseoso o deseoso? Está bien. Está re deseoso. Está bien. Está deseoso de vender unos videos de los pasajeros del avión de Lapa cantando No voy en tren, voy en avión. Minutos antes del despegue. No bajan de 30 lucas los videos. Ah, obviamente cotizado. Mauro y Chiche son los grandes candidatos a quedarse con el voto. Es como los videos de Aramburu y todo eso cogiéndose al cadáver de Vita. No baja de 50 lucas. Exactamente. Los videos del... Famosos tengo. Decime. Roberto Cherro, a quien le acaban de faltar el respeto. Un fracasado. No nadie. Cebollita segundo. Luis Landricina. Exactamente. Y la coneja de Roger Rabbit, la coneja petera de Roger Rabbit. Uy, como hija de puta, como petió esa niña. Me dio un problema con los dientes. Estamos pasados de rosca. Sí, y lo de Kakumen Banquete nos van a recontracagar a piñas. Exactamente. A propósito de Kakumen Banquete, me lo encontré al conductor en un recital de una banda de drogadictos el sábado pasado. Yo no sé qué hacía ahí, me llevaron por error a ver a Chala Rasta y el chabón estaba ahí todo retranspirado, resubido. Subido al coso. Así que le mandamos un saludo a el compañero de Banquete Kakumen, que hace como 6 programas que lo conozco y no sé el nombre. Yolanda. Yolanda. Un abrazo para Yolanda, para todos. Y bueno, Será hasta la próxima. Nos veremos el 73. Sí, nos vemos en el 73, el viernes que viene. Miércoles. Y... o viernes. ¿Eh? Cambiamos de día, ¿no te conté? El miércoles que viene nos vemos en el 73. Y fíjate si mañana te pinta un 69 de nuevo. Escribí. Y vamos. Otro tema más cerrando. Dedicado. Mirá el papá, papá, papá. Un tema dedicado. Dedicado a Bernardo. Exactamente. Pity me.